Qué buen tema ese, Sí. Qué buen tema. Pero lo cortaron ahí. No, no, escuchá. Inhumano. Prontamente. ¿Cómo vuelve. Tendríamos que presentar al nuevo batero de Inhumano? Vuelve. Vuelve Inhumano con todo, nuevo batero. Nuevo batero. Bueno, pará, y aparte bueno. Ya la gente que te está escuchando. Ya, mirá, fíjate. Escuchá. Que ya creció la audiencia, mirá. Y nos quedamos sin internet justo, porque ¿y ahora? Reventó todo. Y no. ¿Viste cuando se colapsa? Mirá, me saluda la gente, mirá. Sí. Mirá. Que... mirá. Mamá. Un ex compañero, ¿viste? Así estamos. Un ex combatiente. Un ex compañero, digo. Sí, sé la que está. Está con miedo a hablar porque. Claro, no, sabe no, que... no. No que hable ella porque ella es la que está aguantando. Aguantando los trapos. Si vos te bajaste. Sí, me bajé. En la primera de cambio. Y son los daños colaterales. En la primera ventisca del coronavirus te bajaste. Sí, no. ¿Hiciste un mea culpa de eso? ¿Hiciste sí, un... no. ¿Lo estás tratando? Todos los que me rodean están enfermos. O sea que vos no, todos los que te rodean. Todos los que me rodean, yo incluido. Sí. No puede ser, locos. Están cayendo como pajaritos. Están cayendo como moscas, sí. Dice el refrán. Sí, tengo una compañera que está con carpeta psiquiátrica hace 6 meses. No se acuerda ni dónde trabaja, ¿verdad? Imagínate. Qué conveniente. No, no podía trabajar por eso. Estoy muy tentado a preguntar, pero no quiero que digas nombre. No. Porque no. Tiembla el municipio. Bueno, volvé con lo de Inhumano. Estaba lo de Inhumano. Estamos ahí en algunos ensayos. Y tenemos que presentar al nuevo baterista. Opciones, ya que los tengo a ustedes, que son de la movida tropical. Metálico pesada. Pero pará que te dé las opciones, no, boludo. No, pero yo pongo, hago hincapié que ponen con ganas de tocar y libertad horaria. Sí, pará, ¿qué era que habíamos visto ayer? Ayer vi uno que decía imagen. Es muy buena. Imagen. Como decía, a ver, este es muy pelado, listo. Sáquenlo. No, pero siempre dijimos, la verdad, que uno aunque sea tiene que tener pelo largo. No, puede, yo creo que no sí. Pueden ser todos pelados. Basta, eso es culpa de Metallica. Una de Metallica. Eso es culpa de Metallica. Que hagan como el Beto, o sea, una peluca, aunque sea, para esta noche. Tendría que hacer una peluca, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veo? Para tiempo futuro. No, yo todavía. Para tiempo futuro. Yo todavía no, pero. ¿Sabes que siempre lo pienso? ¿Estás llegando la calvicie, Martín? No, por el momento no. Viste que hay momentos... Ya que el peine no miente. Sí, viste que hay momentos donde uno... aparte no hay solución ahí. ¿Qué haces? ¿Te dejás de peinar? No, y balinar. El injerto ese. Claro, el injerto ese. Claro, hay un trasplante. No, pero yo, por ejemplo, no tengo todavía. Tengo ahí que, viste, a veces me peino y se me salen algunos pelos del estrés. Dice que hay que juntar... Pero viste que es como que entras en esa vorágine y decís, uy, che, ¿cuántos pelos cayeron acá? Y al otro día, uy, ¿cuántos? Son como las canas. ¿Qué hago? Una vez que más. Salen y se te cae el pelo. Tengo muchas canas. En la barba, por ejemplo. Pero se usa igual. El tano romano, fíjate. Parece que tiene un copo de nieve. Antes se decía que el que tenía canas no era se quedaba pelado. No, era sabio. Claro, decían los que peinamos canas. Claro. ¿Que no se quedaba pelado? Claro, como que era... O te quedás pelado o tenés canas. ¿La escucharon? No esa, sé, ¿o? No, nunca la escuché, no. La inventé. Creo que la escuchaste. la quise creer. Cuando me salieron las primeras canas dije, bueno, debe ser esto. ¿Y qué hay de eso que decían que si te rapabas el pelo crecía con más fuerza? Es una mentira. Es una mentira. No te crece nunca más. Se te queda ahí. Te crece. No, pero lo que pasa es que tiene que ver una edad también. Es como cuando vos que cortás el pasto, cuando desmalezás, viste que viene el pasto bueno. Claro. Pero porque está fluyendo. Los brotes verdes. Está fluyendo, no es que no hay nada, no es que hay una sequía total y vos le pasás ahí la desmalezadora y sale pasto. En verano crece que más rápido. Me hace que el pelo no se cae, se mueven las raíces. Claro, por eso ese tema se llama Volver a las Raíces. Claro. Pero ya hay demasiados pelados, ya no. Es un mal que afecta a todos. El tema es no tanto el peladismo, sino peladismo. La calvicie. Sino la calvicie. Esto de que te quedas la mitad. Claro. Eso debe ser el. ¿No? es como un trauma. Porque ¿no? es como, claro, vos decís, ¿Qué hace el pelilargo cuando se queda pelado y tiene que salir a enfrentar la sociedad? Y yo veo mucha gente que usa gorra. Gorra, sí. ¿No? Peor. Claro, bueno, pues ya no tenés nada. Peor, si no tenés nada en la azotea. Claro, claro, si no tenés más nada, ya no te afecta más nada. ¿Sabes que el otro día estuvimos en el Furia Metal Fest? Todavía seguimos rememorando. Ah, vi comentarios ahí. Y vimos un artista de renombre. Consagrado. No lo voy a nombrar. Pero vimos un artista de renombre con gorra. Y yo no le conté nada allí, pero es más, pasó desapercibido. Vino, saludó, artista de renombre que nos saluda, así que... ¡Qué humildad! Vayan ahí hilando. Y lo vi con gorra, dije, qué raro este tipo con gorra. No, no lo hacía. No era, viste que vos tenés como gente que anda con gorra y gente claro. que tiene su pelo largo y anda así por la vida. Yo, por ejemplo, no uso gorra. Igual, los que usan gorra ya sabemos quiénes son. Son los 420, 440, no sé cuánto. Claro, yo, a mí la gorra me lleva para ese lado, entonces digo, no quiero. No, yo pensé que iban a decir los azules. No, está bien. No, eso es bueno. Eso por lo menos no te arruinan los oídos, los claro. otros ya te son una peste. Entonces me quedé pensando, dije, claro, este hombre, este cantante, sí. debe estar... ya estoy tirando mucha data. Yo todavía no sé quién es. Este artista... No lo voy a decir. Pensé en Huff, pero no es. No, y Huff ya está. Digo, claro, se debe estar quedando pelado. Debe estar entrando en una... Pero... En una etapa de calvicie. ¿Personaje maduro ya el hombre? O... No es tan maduro, para mi gusto. Me parece que está dentro de la nueva ola de heavy metal argentino. ¿Ah, sí? Sí. O del trash. No sé quién es. Está desconcentrado. Ahí para desconcentrar, ¿viste? Para... pero igual, bueno. Igual todo esto era para hablar de la presentación de Inhumano. Inhumano. Ahora sí voy a las opciones. Opción A. Sí. La foto con el baterista presentándolo. La foto de prensa. Esa sería una de las opciones. Opción D sería un concierto en vivo en Buenos Aires, en vivo en General Rodríguez. Uh-huh. Opción 3, un ensayo abierto. Bueno, ya lo hicieron. Ya lo hicimos a eso. Pero como hacer... No, y no trajo buena suerte. No, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Y no, pero... Sí. ¿Puedo decir porque después vieron la pandemia? Con... Bueno, pero ahí ya... El ensayo abierto fue para presentar a la banda en sociedad. Sí. Se eligieron dos temas, se grabaron dos temas, Sentirse Vivo, el cual le dio nombre al disco, Construyendo Sobre Arena, que es un clásico. Sí, el que va a quedar para... Ese es el que queda para la posteridad. Claro. Esas son las tres opciones. No sé si organizar un show... Yo me inclino por una actuación en vivo. Actuación en vivo. Claro, que vos digas, bueno, acá vamos a presentar al miembro que nos faltaba. Claro, acá está el miembro. Claro, el miembro. Claro. Estaría mejor que hacer un ensayo abierto. Y pero la excusa del ensayo abierto es casi similar, es como algo más informal. Sí, me pero me parece que convoca más un... Así un... ¿Cuál fue el último show que fuiste, Rubén? ¿De qué? El último show al que fuiste. Convoca más que decir que estás yendo... Bueno, estás yendo... Fuiste al encuentro de motos. Convocaron los motoqueros. Convocaron. Sí, pero a mí se me hace que, no sé si ustedes están de acuerdo, que faltó metal, loco, ahí. Sí. Es algo que escuché mucho. Sobre todo pues cuando estábamos entrando en Copa de Coca, acá esto le faltaba. No, pero. Vos hablas de motoqueros y lo asimilás con rock, hard rock, sí. Ponele, porque viste que los motoqueros el rock fierrero. Esa apariencia de malos. Sí. De hombres recios. Pero viste, hombres recios y después escuchan Motley Crue, que eran como unas minas disfrazadas. ¿Verdad? Bueno, pero le metía, ¿viste? No sabés si era barracuda. Pero le metían un poco de pobre. Sí, sí, sí. Pero acá no hubo nada. Transaron. Bueno, sí. Sí, pero todo. Para que ahí seguimos con eso. Ahora nos va a llamar Javier y nos va a cagar a putear. ¿Y vos qué decís, Jim? ¿Las opciones? De las opciones. Y para mí un show sería... ¿El show también? Sí. Garpa más. Jorge Vázquez, lo tenemos ahí en la operación técnica. Para, tenemos que presentar al batero nuevo de Inhumano. Foto de prensa, opción 1. Opción 2, show, que tenés que estar presente. No me digas show y después lo ve de tu casa. Show. Opción 3, ensayo abierto. Un ensayo donde nosotros abrimos las puertas del ensayo, ustedes vienen y lo conocen. Suena re mal, ¿eh? La primera y la tercera. El ensayo abierto y la foto. Sí. Lo que pasa es que ya lo conocen. Entonces no va. Me parece que ahí ya es donde pierde expectativa. La expectativa es... para. Claro. Por ahí te... Claro, sí. Es como el refuerzo, exactamente. Para mí tendría que tocar como el batero anterior, que tocaba con una capa y no se le veía la cara. Tenés que decir la nueva formación de Inhumano con bandas amigas. Y ahí, bueno. Y ahí, claro. Ahí, claro. Claro. Ahí pican. Claro. Hace las 3 y ya está. Hago las 3, directamente. Todo en uno. ¿Y el lugar? Y el lugar, tenemos ahí un lugar que nos dan la llave. Sí. Yo estaba esperando que nos llamen para el Rock en las Vías, pero se ve que... Y ahí con, desde Cultura no tienen mi número de teléfono. ¿Y ahí con las máquinas custom que no tenías batero? ¿O ahí no tenía batero? Mirá, sí, vos, sí, estaba ¿qué invitado? ¿Qué oportunidad te perdiste ahí? Bueno, por eso, cuando vos decís faltó metal, claro, por ahí tengo que hacer un mea culpa y decir, mala mía, claro, fue mi culpa. Fue mi culpa. Fue culpa mía, decían los cebollistas. Pero... para mí, quisieron abrir la jugada al público y no sé si le funcionó. En realidad fue público de Botija Rapado, que me parece que es la banda... Sí, creo que esa fue la sensación de la noche, ¿no? Porque igual, pero se me hace que el público ya escucha cualquier cosa. Cualquier cosa que sea conocido le parece bueno. Y se sí. prende a eso. No, es verdad. Mucho metalera apoyando la banda. De sí. ¿Sí? Y yo escuché cada comentario. Decime es la banda, es la banda que viene. Es la banda del momento. Es la banda que se... No se olviden que todos fuimos under. No, tuvo una repercusión. Tuvo una repercusión terrible. ¿Qué banda de mierda? Y porque son banda de... No me representa, no me llega. No me simpatiza, diría. ¿Quién es que decía? ¿El Chavo? ¿Kiko? Kiko. No me simpatiza. Pero por eso a mí. Y mira, cuando decís esto de los moteros. También me recuerda al. ¿Cómo es? A la convención de tatuajes. Que uno también dice tatuadores. Ah, también, claro, sí. Heavy metal, ¿viste? Hardcore. Skates. Y sin embargo, hablando con Matías en uno de los últimos. Los tatuadores pedían que les bajen el volumen de la música y que no haya bandas en vivo. No lo dejaban. Dale, viejo. ¿Qué está pasando con esta sociedad? Igual, yo creo que tienen que abrir un poco porque si buscas el público metalero ya casi no hay, loco. Pero igual acá no es público metalero, es público. Sí, bueno, pero. De motos. En algo. Y tenés esto de. Bueno, Creedence. La banda de Creedence me gustó. Los chicos de Ser Vos Ser, que es una propuesta más del rock, ahí rock pesado. Llevaron esa banda de rock nacional para que se acerque otro público también. Pero fue mi viejo y dijo, esta mierda. Porque no escuchó el tema de Charly García. No. Escuchó el de Fabiana Cantilo. Los dinosaurios van a desaparecer. Creo que se está abriendo todo, porque con un solo rubro no convocás. Se está abriendo, se está resquebrajando. Y bueno, sí. No, pero nosotros que estuvimos, no sé, capaz que fue el momento, pero en el Furia había mucha gente, hay heavy metal. El tema es congregarlos a todos juntos en un lugar. Cuando vemos ahora, poner el fin de semana, hay un montón de propuestas. Igual, se me hace que también la situación económica no ayuda y para sí. nada, loco. En Congreso había un montón de gente. En Congreso hubo el 24 de marzo, se hizo como todos los años. Es el festival número 16. Armaron un escenario también grandísimo. Sí. Mucha queja también. ¿Y por qué es político también? Sí, pero está bien, pasó 40 años de democracia, pasó mucha agua bajo el río, pero hay cosas que me parece que no se discuten. No, ni siquiera hablo de abuelas o madre de Plaza de Mayo. Pero yo creo que si vuelven los milicos hoy, a nosotros nos cortan el pelo directamente. No, a nosotros nos cortan la cabeza directamente, porque bueno, ya no le gusta cómo somos, ¿entendés? No. A ellos les gusta otro tipo de gente, ¿no? Por eso, pero ya desde ahí es como, no sé, es como identificarte con los narcos. Porque con, no lo con, vivieron, ¿viste? David, no lo vivieron. Lo toma muy liviano. Claro, al Borno no vivir eso. No mismo que te hablen de Malvinas. Vos sabés sí. Lo que pasa con esos pibes. Yo no me quiero imaginar, y tengo la edad, una edad promedio como la de ellos, y no me quiero imaginar lo terrible que debe ser estar ahí. Pero no, a vos te lo todos dicen, los días, a vos te lo cuentan y decís, bueno, fue una guerra, pero estar ahí, no, te da regalo. Sí. Y no tomamos conciencia. Va, los pibes, poner una edad promedio de 30 años, 40, ponele. 38, ponen así, yo me meto en los pibes. Ponele 40 años para abajo, hasta los 20. Y no lo va a poder entender, porque no... No, lo que pasa es que también, como digo, son 40 años que pasaron. Sí. 40 años desde que terminó la dictadura, 40 años de democracia, y que no funciona, que cada vez estamos peor. Eso es otro tema. ¿No? Entonces, claro, ahí te da la excusa, como decían los viejos... Y resulta extraño... Mucho viejo boludo que decía con los militares estamos mejor. Claro, resulta extraño. Incluso ahora se agregó la juventud. Pensando en eso. Sí. Viste que yo subí un meme de los Simpsons. No sé si me seguís en redes. Te sigo en todos tus perfiles, Rolly. Viste que decía, ustedes son muy jóvenes, sí, pero los heavies de antes no apoyaban. Claro. Y bueno, es lo que pasa ahora. Ahora sí, está. Sí. Yo escuché varios que... pelilargo, barbudo, que reencadenado y dice, si estuvieran los militares no pasaría esto. Claro. Y pero no lo viviste. Claro, yo quisiera ver a ver si tenías pelo largo en ese tiempo. Pero digo pelo largo como decir una boludez. ¿Cómo decirlo? Porque si hablamos de ideales, obviamente. No, sí, ideales ni se te ocurra. No. Que ni se te ocurra andar con algo, un panfleto, un libro, algo, nada. Chao, eras carne de cañón. Claro. Decí que tenemos esta libertad nosotros ahora, que la podemos disfrutar, pues. Libertad casi llevada, libertinaje. Sí. Belén dice, apa, mandale un beso, un besazo a esa morocha. Vio de ahí el estado, tu prima. Un beso, saludo. Héctor Tata, mirá que volvió. Escuchó a Rolly y se quedó. El tortero. Ahora vende torta. Ahora vende torta, estamos esperando acá una tortita. Sí. David, saca ese bostero, pone. Así te recibe la gente. Charlie Castillo dice saludos para la gente ahí. Y después tengo un mensaje de Diego de Farfala que en un rato lo. Porque me lo mandó en audio. Así que, porque estamos compitiendo todavía hasta las 9, me parece. Ajá. Estamos compitiendo. Codo a codo contra la Farfala. Wow. Pero bueno, y hacemos lo que podemos nosotros. Bueno, vos también estás en la Farfala. Yo estoy como invitado. Hago un bloque pesado. Un bloque pesado. Los martes. Claro. ¿Me viste en algún momento? No, jamás. No, te mañana te voy a mandar el link para te veo por ahí que decís gracias por darme esta oportunidad de dar a conocer el heavy metal en una radio que no pasaba en este tipo de música. Sí, y... para que lea entre líneas, para una radio que son. ¿Y qué pasó hippies con Lucero y el tema del monte? Hizo unas apariciones. No tuvo buena repercusión, me parece. No. La gente... Criticó mucho la gente. Sí. Yo leí los comentarios. Dice... En la posta. Sí, nunca se metió en el fondo. Dice. Para mí que claro, tenía miedo. Sí, tenía miedo. Sí. Tipo raro, Raúl Lucero, igual. Hincha de Morón. Hincha de Morón, ¿viste? ¿Sabes quién te mandó saludos en el Furia? Pocho Metallica. Pocho Metallica, estás full. Que se arrimó y me dijo, aguante Morón. Así, sí, yo no estaba en otra, estaba viendo el show. Incluso le puso la camiseta al Beto en un momento. Sí. El Beto no sabía ni quién era. El Beto es de Chacarita, en realidad. ¿Y sí? Y es de esa zona. Mirá. Y ya de Chaca, del Funebrero. Oh. Bueno, esto es Pogo y Aguante, temporada final. estamos transitando nuestro último año. Se me hace que vos sos como las bandas esta... ¿Como los chachaleros? No, las bandas famosas que se despiden y después vuelven con el último, la última gira. Como Kiss. Claro. Todo ese tipo. Yo estoy poniendo el contrato sobre la mesa para que alguno diga, bueno, un cero más, cero peso producciones, y seguimos el año que viene, pero... Por ahí viene la... Ya no lo hago más gratis a esto. Ah, no. Basta. Y no, basta, porque ya estás... Está. 10 años gratis ya. ¿Cuántos años van a comer de mi mano? Claro, hijo. ¿Cuánto más le voy a dar de comer a esta radio municipal? Basta. Sí. El domingo cumplimos 10 años con Pogo y Aguante. 10 años. 10 ¿no? años. Wow. Ah, claro, 2 de abril, claro. Arrancamos ya estaría, 2 de abril. Ya estaría en primaria. Ya estaría en primaria, sí. Diría mi padre. Ustedes cumplieron aniversario también. Nosotros cumplimos aniversario también, el 10 de marzo. Medio mariconazo los saludos. ¿Por qué mariconazo? No, tiene que ser así con heavy metal. ¿Cómo sería el heavy metal? Pero ahí está la boludez del heavy metal. ¿Qué sería? ¿Un choque de cadenas? ¿Cómo claro. Sería? Bien, por ejemplo, bienvenidos bravo a por ese amor poderoso, ¿no? Despiadado y sangriento. Claro, y bueno. Te elegí en las tinieblas, claro, ¿viste? Claro. Que sigas amor en la oscuridad, ¿entendés? Una historia así. Bueno. Claro, o parafraseando a Dio, sos mi arco iris en la oscuridad. Una exactamente, cosa ¿ves? Yeah. No, tiene que lo ser. Voy a tener para el próximo aniversario. Para el próximo aniversario. Claro. Tendríamos que hacer varios. Como uno, un saludo, ponerle black metal. Sos la anticristo de mi corazón. con vos prendo a fuego todas las iglesias. Claro. ¿No? Sí, ¿viste? Después una de power metal. ¿Cómo sería? Sos pero el... medio que te confundes. Los dragones. Ay, Dios mío. Bueno, 20:26 de la noche, tenemos ahí para arrancar con la música. Estuvimos esta mañana en la marcha, ahí hablando un poco en serio. Estuvimos en la marcha por Lautaro. Nada, muchas sensaciones me pasaron porque lo tuve en la escuela, lo tuve en los pasillos, lo veía ahí a alguno de los compañeros. Una cuestión muy triste para la familia, obviamente, para el grupo de gente que estamos en el colegio. Algunos profes hablamos de que hoy en día nos toca organizar el acto del 2 de abril y la verdad que no son las mejores maneras de encararlo. Siempre hacemos hincapié a los pibes de que estudien, de que se esfuercen, de que los pibes, sobre todo los que van al vespertino, muchos de ellos o trabajan o cuidan a sus hermanitos más chicos, por eso eligen ese momento para terminar la escuela secundaria. Y terminar de esta manera, la verdad que es muy triste, sobre todo para Rodríguez, porque lamentablemente nos estamos acostumbrando a esto. Nos estamos acostumbrando a que te roben un teléfono, a que te apunten con un arma, a que tengas que ir a tu casa como si estuvieses escapando de la muerte. Y la verdad que es muy triste. Así que nada, me parece que la música para nosotros es un refugio, más allá de este momento de distensión que tenemos. Y dentro de las canciones elegí una de Serpentor que habla de todas estas miserias que vivimos en Argentina y llama Asesinos. We'll be right back. Y bien, amigos, aquí estamos una vez más hasta las 10. Pogo y guante. Seguimos en Pogo y Aguante, estamos haciendo este programa pesado con la compañía del señor Rolando Cabrera, recientemente incluido en el claro, programa. Que yo aparezco cada tanto. ¿Vas a venir? ¿Cuándo? Porque aparte está, ahora volvés. Y ahora estoy con el tema de los huevos de Pascua. Viendo. Para, estás vendiendo, ahora saca para vender, ¿viste? No, me mandaron una serie de fotos. Sí. ¿Sabes cuál es el boom? No, no son los huevos de Pascua. Solo los conejitos. No, la Copa Argentina y dos medallas, 2,000 pesos. Ah, no la vi esa. Sí. Pero pará, Copa de chocolate. La Copa del Mundo de chocolate. Claro. Qué caño eso, boludo. ¿Viste? Mirá cómo compré. Deme 10. Tengo una amiga que las vende. Después sí. Tírame esa data, sí. Me interesa. La Copa sola, 1,400. Acompañada precio, con las dos medallas, 2,000. Compro. ¿Ves? Yo me quedo con la copa. Sí, pero otro día vi en la góndola del hipermercado. Da nombres. 4 lucas, boludo. Un sí. Coso. Una ganga. Me compro. El más grande era. Pero el más grande, ¿cuánto? Mediano, te... Ni siquiera te agarrás la típica cagadera que te agarrás después de Pascua. Viene Pascua y el lunes no va nadie a la escuela porque están todos descompuestos. Yo siempre creí que adentro del huevo de Pascua traía un huevo duro. Y que después te lo claro. Comías con sal. Como la rosca. El de la rosca. Pero no lo trae más el huevo. Porque se ve que los costos son otros. Y, sí. Y ya no te trae el huevo. Compraste el de... Te vendieron el de Reyes, güey. ¿El de Reyes no es lo mismo que el de Pascua? Claro, no tiene el huevo. Ah, pero sí, no tiene huevo. Eso. Capaz que te vendieron ahí en el chino, los tenían escondido en un depósito y lo sacaron. Cuando el huevo se pone marrón, así medio opaco, ya está feo. ¿Estamos hablando de chocolate sí, o el sí, otro? Sí, de chocolate, chocolate. ¿Ya se pone feo o por qué? Lo que pasa es que ni son de chocolate eso es un, cacao. Es un derivado, no sé, un producto no, ahí. No, compran el cacao ese ok sí. Y lo baten ahí. ¿Viste que decían el cacao ok? Sí. ¿Viste que decían que... Tienen que tener los moldes nada más. Había uno que salía del culo del castor, ¿o no? ¿O era la esencia de vainilla esa? No, ni idea. Ah, la esencia de vainilla. La esencia de vainilla. Sí. Que la sacaban de... De la parte trasera no, de la materia. No, pues pensé que era el chocolate, por eso. La materia prima. Sí. Salgamos de esa parte. Igual eso se lo tenemos que agradecer a los españoles que trajeron el cacao y el chocolate. Sí. Bueno, gracias. Gracias por matar a todos esos indios y por traernos el cacao. Che, tendríamos que hacer un festejo de los 10 años de Pobre Aguante, ¿o no? Sí, yo creía que era un programa de cocina. Yo pensé que cuando decías de la foto ibas a decir que estabas produciendo. No. Quise dar esa idea. Esa data. Claro, por ahí el que tiene moldes de Copa del Mundo lo hace. Es buena idea. Es buena. Sí. ¿Pero existe o no existe entonces? ¿Lo sí. venden? Ahora te los mando. Dale, te mando todas las fotos. Mandame. Está buena. Es buena. ¿Pero hay que comérsela o no? Sí, y viene con un papel así, color oro. Sí. Viene todo envuelto así. Y vos sacás eso y te lo comés. Claro, lo que tenés que guardar es el envoltorio, ¿no? Claro. No sé cómo hacer para sacarlo. Porque viste que el huevo Kinder trae una cosa así. No digas marca, porque Kinder no nos auspicia. Menos Kinder. ¿Viste que es una cosa así, toda que vos le sacás sí. así, no tiene nada, un huevito chiquito. Aparte tiene la pared muy fina. Sí. Pero es rico el chocolate, sí, el mejor. Siempre me pregunté, ¿de dónde es el muchachito que salía en la foto de Kinder? Yo nunca pude armar los jueguitos. Era muy difícil, ¿verdad? Una pieza de más me venía. Me sobraba siempre algo. ¿Viste que había en la tapa uno que era muy rubio, pero ya demasiado rubio? No, demasiado ario. Era como decir, ¿dónde está ese pibe? Ese pibe no vive. Obviamente no vive en Argentina. No es de acá. Pero no sé en qué parte de Europa... Occidental lo tienen escondido. Palermo Hollywood. Palermo Hollywood. Sí. Bueno, ¿tendríamos que hacer o no un festival de pobre aguante? Sí. Estamos de plata como para... Y tenés que buscar la estructura. ¿Llamamos a Botija Rapado? Que genere plata. Que genere plata. Sí. ¿Cómo vienen las bandas de acá, Rodríguez? ¿Sabés algo vos que...? Las bandas de acá, Rodríguez... Siempre atento. Creo que la única que está girando es Filo. Me parece que sí. Creo que estuvieron tocando en Parque Rivadavia. Mirá. Después en la Mimi también. Sí. Y ¿no te arrimaste a ninguna de esas fechas? No, porque yo ahora paro por Moreno, en la Perlita. Barrio de guapos. ¿Qué estás haciendo? Si no me roban ahí, no me roban. Y no, este, ¿qué estás haciendo? Porque hay más movida ya, loco. Está la Plaza Buján, esa, y siempre tenés uno. Pará, eso no es la Perlita. No, es Moreno, para allá, para otro lado. Pero siempre tenés un tipo ahí tocando algo. Sí. Está bueno, hay unas ferias, loco. Acá, loco, no hay nada. Yo creo, hay. A ver si. Yo creo que tenemos las mismas ferias pedorra, ¿o no? Sí. Acá. El fin de semana pasado hubo una feria. Acá hubo una feria pedorra, claro. Sí, lo que pasa es que no. Tenemos los no hay variedad, ¿entendés? No. La cagada de Rodríguez que siempre toca lo mismo. Toca Tommy Maluf. Sí. Los Breakers cuando hay algo de renombre. Y Tommy Maluf. Y ahí es donde. Otra de esas que hacen de. ¿Cómo es? De Papo también, ¿cómo se llama? ¿Siniestro? No te tires en contra de Siniestro. No. Tengo un metraje de una púa de Andrea. Siniestro nació con este programa. Claro. Elvira. Ahí está Elvira. Ah, no, pero ese es un compañero. Y por eso toca Elvira. Claro. No, y después los Croto, ¿cómo es? Doctores Croto. Ahí está. ¿Y qué se hizo? Ya te armamos la grilla. Ahí está la grilla de la frutilla. No sé qué pasó ahí. El Ragú desapareció. No estar preso eso. Era amigo de ella. Sí. Amigo del Ragú, dice. El pibe, ¿cómo se llamaba? El cubo. No sé qué es mejor. Para mí es mejor decir amigo del Ragú. Reapareció. Palenque, que tiene un programa. Pues sí, vas a decir eso. Hablamos del Ragú y me fui. Tanto que preguntaban, reapareció Lalo Tortuga. ¿Sabes que lo vi? No sé en qué circunstancia. Ahí era un motoquero. Ahí está. Llegaba con su... ¿Pero por qué? Porque tocaba Botija Rapado. Claro. Y con Boca. Sí, con Boca. Ay, Dios. Creo que ahí se unificaron todos, ¿viste? Los Rolinga con los Ricoteros. Pero hubo un Rolinga antes también, ¿no? Van todos. ¿Llegaste para ver esa banda? ¿Quiénes eran? No, mirá que yo soy Rolinga de no la sé, primera hora. Lo cruzamos a... Al colo de... ¿Del Raspo? No, al colo de Vieja Raza. Están buscando batero. ¿También? ¿Qué problema los bateros? ¿Qué problema los bateros? Y nos dijo... Había uno que pensé que era la 25, me dijo. Oh. Y aparte asoció, claro. General Rodríguez, Lobo Cordone, la 25. Dijo, bueno, trajeron a la 25. Pero no, era... Sí, un tributo a Rolling Stone, ¿no era? ¿Sabes qué? Tienes razón. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, había tributo. Para sí, que te lo sí, busco. Pero ¿sabes que encima se ofendieron? Porque el culpable, me voy a hacer cargo, el culpable que hayan dicho que era una banda tributo a Rolling Stone, fui yo. Sí. Porque hicimos una gacetilla de prensa, un press kit, ¿cómo se llama ahora? Un press kit. Y en la gacetilla de prensa decía todas las bandas, decía Last Till Son. Se llamaba. Sí. Y tiene esta lengüita. Sí, esa. Yo no la conozco, pero digo, hacen los Rolling Stone, ¿o no? No, Rolling Stone, sí. Esa es la lengua. Y entonces dice, no hacemos Rolling Stone, pero igual vamos a tocar. Entonces pero me está robando a Mick Jagger, no, viejo. Pero con están ese, robando el logo. No, con ese logo no puede ser que no hagan música claro. De Rolling Stone. ¿Qué está diciendo ese muchacho? Y después había un desfile de flequillos. ¿Flequillos y mamelucos? ¿Y el otro? ¿Cómo se llama? Jardinero. ¿Y jardineros? Claro. ¿Y el cuello? ¿Y botijas rapadas? ¿Había remera de botijas rapadas? No, no vi. Capaz que sí. Había un par de remeras. Yo vi una remera de botijas rapadas. ¿Hechas a mano? Viste que ya no está el artesano. Antes se pintaban las remeras. Yo creo que se pintan remeras de inhumano, por ejemplo. Con la calaverita. Claro. Pero ya la gente no... Lo que pasa es que antes se hacía así y nadie te decía nada porque no había remeras. Claro. Claro. Pero ahora son muy... Muy elitistas. Muy criticadas. No, mirá, mirá la remera que se pintó eso. Claro. Se ríen todos. Vos serás más reír de del Resi. Vamos con algo de música. ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos algo ahí en lista? Dale gas porque te escucho re entrecortado. Dale, dale. Que hay un enjambre de ave. Hey!

Estaba pensando. Subile, subile a la cortina. Estaba pensando. Está, mirá que nos está escuchando Palenque. Te estoy armando un programa para Semana Santa. Previa a Semana Santa. Con músicas cristianas. Pero que tengan que ver con el heavy metal y sí. las bandas consagradas. Por ejemplo, ¿quién? Logos. Logos, bien. Como relámpago en la oscuridad, sí. entra como. Como viña. Trompada. Claro. Y de Alacrán también tenés. Alacrán también. Mario. O después Mario y tenía de venir. Claro. De venir. Tenés a Halógena. Halógena, pero ya no en Halógena. Porque ahí estaba en bueno, la, pero ahí después, estaba en la vereda de enfrente. Después del suceso. Claro. Del suceso. Sí, sí, sí. Qué loco, lo qué viste. Yo no leo mucho eso, ese coso. Qué loco lo que le pasó. No se puede creer. No, terrible. Hay toda una película sí. Del chabón Pablo Olivares, es el artista que estamos hablando. Aparece en el. Había un recital llamado el Metal Rock Festival. El primero fue que junta bueno, el 8 homenaje. Los inicios de él era la piel claro. de Judas, el chabón. Sí, sí. La familia cristiana sí. y él no quería saber nada. Era todo lo contrario. Era la noche y la oscuridad. Comida, claro. Aparte, él dice como esto: de bueno, si existe Dios, si existe el diablo. Y el chabón quería fama, entonces claro. iba a hacer un pacto. Bueno, toda esa historia la cuenta en esta película, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, si lo buscás ahí, el cantante de Halógena o Pablo Olivares, está, hoy en día sí, tiene canciones. Pero donde dice el testimonio de Pablo Olivares cuenta otra cosa, que él fue allá y se dieron un montón de cosas que terminan como secuestrándolo, una especie de mafia, sí. y lo iban a matar. Lo iban a matar. Pero y... viste que allá, eso también medía... Ellos, Halógena, que acá ni se escuchaba casi, no. aparece en el Metal Rock Festival 2, pero casi no sonaba. Decadente, Café Tacuba, todos tocaban ahí en el MTV Latino, ¿era? Claro. Poder Latino no, Poder Latino. Poder Latino era animado. Y claro, cobraban en dólares, entonces sí. la estaban viviendo esa historia, que era lo que quería el chavo, ¿no? Claro. Sexo, drag, rock and roll. Pero igual él nunca entendió por qué él, que no lo conocía a nadie, ¿entendés? No. Sí. Y por qué lo eligen a él y por qué de la nada aparece el chabón que dice, sí, eres creyente, no lo maten. No se explica. Ella se daba muerto ya, decía, acá me vuelan la cabeza, chao. Iban a matar a la otra también. Una locura. ¿Vas a venir con ese bloque? Sí, con ese bloque vengo. No viene mal. Está como, el otro día nos acordábamos con Cheva de... Pero nunca lo hiciste eso, ¿no? No, no sé si lo hice en el otro programa. Algo así estaba preparando, en realidad, relacionado a Pascua. Claro. Voy a spoilear un poco, total, los que no me escuchan en la farfala. Cuando hablamos de la Pascua, viste que está la Pascua judía, la Pascua cristiana. La Pascua judía... te lo cuenta Metallica en Creeping Dead, en la muerte trepadora. Va hablando de las 12 plagas de Egipto, que históricamente para los judíos cuenta la salida de los judíos de la esclavitud que vivían en Egipto. Bueno, eso te lo cuenta en Creeping Dead, temazo de Metallica. Y después buscar alguna que hable de lo que tenía que ver con la muerte y resurrección de Jesucristo. Para hablar de la Pascua cristiana, claro, que es lo que se celebra en esta Semana Santa. Así que va a ir por ahí. Va por ahí. Suerte que no voy a venir y... No, igual lo voy a hacer en otra radio. Porque también se junta Malvinas. Tenemos Malvinas. Va a también. Haber un par de... Sí. De temas que tienen mucho que ver con todo eso. Hoy estuve hablando con Mario de... Patán tiene de raza. Un buen tema, Patán. ¿Escuchaste Patán? ¿Cruces Blanca era? Cruces no? Blanca creo sí. que se llama. El otro día lo estuve escuchando así, temas. Hay mucho. Patán, una banda que... No sé, no tiene ni pena ni gloria, pero suena... Pero tiene buen nombre. Pero suena... Sí, Patán. pero yo te digo que a la hora de sonar, no sé si no suena no, mejor no, que varios, ¿eh? Suena muy bien. Pero que... Eso es lo que no entiendo, loco, no... No dejan surgir. No dejan pensar. Y ahí venía... Pará, que la primicia... Ahí venía la primicia. Ah, la primicia de... Porque le dijiste afuera del aire. Al final terminaste diciendo afuera del aire. El padre del heavy metal es... Y es el padrastro. No, es el padrastro. No, porque padre. Ahí hay como un juego, ¿no? De... No, ¿de quién es el padre, de quién es fundador. ¿De quién se adjudica el heavy metal es en Argentina? Es el fundador de B8. Para mí fue Tanguito. En el baño de la el baño de once escribiste la balsa. Bueno, yo creo que puso en la balanza... Estamos hablando de Ricardo Iorio. De Ricardo Iorio. ¿Quién sería el otro, si no es Ricardo? ¿Sería el Beto? No sé. No sé porque... ¿O sería el Chofa Moreno? ¿Vos decís el padre de heavy metal? Claro. No sé, no... O Connor, no. Sería como un, como no, un tío. Claro, un tío lejano en campo. ¿Civile? Ah, pa. Puede ser. Abrió Civile, ahí. Sí. Ojo, oh, Walter Mesa. Muy resistido. Pero Cabral Walter. También, Cabral también es de una época. Cabral es de una época también de... Sí, bueno, pero ahí ya Cabral ya es un... ¿Vos decís? Un tatarañero. No sé, pero... no, pero en popularidad, no. Pero si lo pones a cantar, ¿con quién te queda? No, no, pero yo digo como el tipo que... plantó los cimientos, así cuando como hablamos de Black Sabbath y decimos Ozzy o Tommy Yomi. ¿Vos creés que Black Sabbath es el padre del heavy metal? Para mí es Stephen Wolf. Está todo en discusión. Para mí fue Chevy Checker. Para mí fue Chevy Checker. No, pará, que la otra vuelta encontramos uno que hacía música clásica. ¿Te acordás que había uno que decía, este en 1714 hizo un himno? Sí. Bueno, vamos a lo que estábamos hablando. Ricardo Iorio dice que deja los escenarios porque considera que hay mucha gente talentosa que está queriendo aparecer y él se considera como una piedra en el camino. Era antes, Ricardo. Y dice que, bueno, se va a despedir no sé cuándo ni cómo y va a decir hasta luego. Así como alguna vez dije que Maradona debería haber desaparecido. ¿Por qué? Después del 94. Ahí ya estás hablando de leyendas. Por eso, pero no sé, me parece si, que Ricardo no sé también, si Ricardo va a ser leyenda. Ricardo hubiese tenido que desaparecer en algún disco de matar, en Ultimando. No, por lo que en Ultimando. ¿No? Era muy después temprano, eso, muy temprano. Ya tenía recién tenía en Toro y Pampa. No, yo creo que cuando hizo la canción de Roxette fue la muerte. Brillando la fila. No, lo que pasa es que Ricardo, como letrista, no hay con qué darle. Y fíjate. Pero hasta un momento, viste que después pero se dice ahí que la tres bandas más grandes. Sí. ¿Y cómo hace contra eso? No, pero no digo. Digo, con eso tiene espalda para seguir hasta. Había que cuidarlo, ¿no? Digo que después es como que la embarró un poquito. Y no, pero. Algunas. Pero Ricardo se parece mucho como a lo Maradona. Se parece mucho a Maradona también. Sí. Esto de, en la personalidad de los trabajadores. No digo nada. Que yo hago lo que quiero. Se está escuchando reciencito, dice Palenque. Al fin veo a alguien serio, dice Gabriel Echeverría. Ajá. Lo dice por vos. Claro. Y eso que no me vio en vivo y en directo. ¿Eh? Claro. Bueno, y tomó esa decisión. Si es verdad o es mentira, no podemos saberla ahora, sino en un futuro. Pero creo que sí. Lo que sí que limpió a los lujaneros. Ah, sí, a los cordones. No, los cordones eran los de acá. A los León. Los León lo. No sé si las limpió. Sí, si hay algo para criticarle a Ricardo, que las bandas que armó nunca duraron mucho, salvo Alma Fuerte, que duró como 20 años. Y porque hizo siempre el divide y reinará. Claro. Esa es su frase de cabecera. Y sí. Y después, ahora está tocando con los Chehuelche, los que eran los Aoniken. Ah. Está con ellos. Yo pensé que la primicia era. Mira, no. ¿Tenés otra primicia? Sí, tengo una primicia, pero. Oh. Acá, esta es de acá, de mesa chica. Sale del horno, está caliente todavía. Sí, yo pensé que venías para ese lado. ¿Pero la puedes decir? Sí, la puedo decir. ¿No te va a crear enemigos? ¿Puedes decir nombres? Jorge Weisbeck, ¿lo tienen? ¿Lo están graficando en sus mentes? Jorge Weisbeck. Se fue de General Rodríguez. No tenía esa data. Mirá cómo lo dejé helados. Nos dejaste con, después de esta canción les voy a decir dónde está. Con una lágrima en el ojal. Estoy manejando el suspenso. Pasaba Lobos haciendo Asesino de la Memoria, creo que era, ¿no? O Generación Mutante. Generación Mutante, muy bien. Dice el Chueco Echeverría Gaby, porque le comenté que cumplimos 10 años con el programa. Dice, qué grande, vieja, cuánto tiempo pasó. Y dice, antes se decía vieja. Che, sí. Vieja, ¿qué haces, fiera? Yo uso a veces de vez en cuando el vieja. Viejo no, más que vieja. Yo estoy más actualizado. ¿Qué haces, perro? Nah, boludo. Sí, boludo. Gato. No, no, esas cosas. Te corto los pelos. A vos estás con lo de antes. Yo te digo, querido, ¿qué haces, querido? Claro. Eso es muy de viejo. Eso es muy de viejo. Yo lo empecé a usar en realidad. ¿Qué haces, champón? A modo de burla de una señora. Sí. No, de burla, de esto. De boludear a una señora. Que decía, ¿qué haces, querida? Sí, mira, hay. Ay, con voz de pito, claro. Sí, sí. Y también, nada, después también quedó. Estaba, ¿qué papanata? Hoy escuché uno, ¿qué haces, papa frita? Ese es muy bueno. Sí, sí, quedó. Es muy quedó bueno. Ahí. ¿Cuál es el que habíamos escuchado? Bueno, después está. ¿Te acordás? Después está el que estuvo siempre. Ay, no me acuerdo. El que decía, ¿dónde? Parientes. ¡Ah! Escuchá, hay una banda. Graficame la banda, ¿cómo era el...? Hay una banda que se manda a todos lados. Sí, sí, sí. Cuéntelo. No, cuéntelo, señora. ¿Sube una banda al escenario? Ah, ¿una banda de música? Una banda de música, ah. ¿No? Estamos hablando del... ¿De música ligera? De música ligera. Y el cantante, acá me va a tener que ayudar a Gisela porque mucho no recuerdo. Ah, es todo. Está pasado de copas. Extremo, capaz que es. Era extrema la banda, pues se veía que era extrema. Ajá. Extremix. El cantante tiene dos colitas a los costados, dos trenzas, ¿no? Dos trenzas. Dos trenzas a los costados, cual Mary Poppins. Mary Poppins. No, la de los Singles, ¿cómo era? Laura Ingalls. Laura Ingalls. Laura Ingalls. Viste que Laura tenía así, sí, corte, que claro. Tenía la raya al medio y las dos colitas. Y corría por la pradera. Exactamente. Mm. Es así estaba el muchacho. Y mira, después tenía, ¿qué tenía? ¿Unos bigotes? ¿Tenía unos bigotones así o ya me estoy imaginando? ¿Tipo Dalí? No, tenía barba. Tenía, ¿no? Barba, pero no. Tenía barba. A mí tenía unos bigotes. Bueno. Y entonces sube la banda, que era de por ahí. De Salto, de algún lugar así de Buenos Aires. Salto Argentino. Salto Argentino. Y entonces empieza a llamar a los de la banda, a los allegados de la banda, y dice, ¿cómo están los parientes? ¿Están preparados los parientes? ¿Cómo andan las parientes, los parientes? Entonces digo, eso lo tenemos que implementar también. Es como decir, viste que se habla mucho de la hermandad metalera, claro. No sé qué. Bueno, este lo llevo para el lado de los parientes. Para los parientes, mirá. Para la parentada. La primera vez que lo escucho. Sí, sí. Después, otra cosa que me llamó la atención, había un bajista, esto nos lo marcaron, ¿no? Un fotógrafo dijo, mirá ese bajista, que subió a tocar con la mochila puesta. Pero aparte no había problemas de no, tiempo. No, prepárate tranquilo, no sé qué, chabón, tenía la mochila ahí. No, el tema que me voy. Sí, el tema que la gente ya se acostumbró a que están los arrebatadores. Tenía miedo que y lo sí, de sí que no se la puso, no se la puso a él. Claro, no confiaba en los camerinos que le, no, no, que no. Le pusieron. Sufrió con esa... Sí, con es insólito. Es igual que las camisas a cuadritos que se usan ahora. Y tenía unas camisas así, no era cuadrito, era... Tipo floreada, ¿viste? Sí. Una cosa bastante extraña. Pero cambió la escena de... ¿Te acordás del nombre de la banda? Los Parientes. Los Parientes. Yo me acordaba de Que Te Parientes, que había una banda cuando era el Noviembre Joven, ¿te acordás de Noviembre Joven? Sí, Noviembre Joven. A Gisela le cuento y no, ella no había nacido. ¿No se acuerda? No había nacido. Estaba todavía aprendiendo a leer y escribir. ¿El que se sigue usando tu andamio? Nah, no es... Lo usás vos en el centro de jubilado, Rolly, ese. Yo digo, ¿todo bien, Ker? Sí, se usa. Era buena las Bieker. De primera línea. La desplazó a Quilmes, mira, con decirte. Sí. Cuando Quilmes era Quilmes, obvio. Claro. Obvio. ¿Qué negocio se mandaron con la brama, viste? Igual ahora está mejor la Quilmes. ¿Vos sí? Para mí sí. No, probé más. La brama, de que aparte tiene esos reggaetoneros en las latas. Claro. Y ese gusto a medio de caballo. Medio de gato, iba a decir yo. No, igual salieron todas esas cervezas, viste, raras ahora, esas latas raras. Ipa, upa. Sí, ¿quién las hace esas? Esto, sale todo en la misma canilla. Ah, sí. Está muy bueno. Igual, bueno, ¿les cuento? Sí, tiralo para que sepa la gente. Sala de profesores, madrugada del jueves, porque eran 7:30 de la mañana, me cruzo con otro docente, director del colegio a que voy, y me dice, ¿te enteraste que se fue Jorge Weisbeck? Sí, ya estamos en un modo mesa chica porque el trolley no sabemos cuándo lo vamos a ver. Y me dice, se fue a Viedma. No, allá Río, al sur. Río Negro. Sí, sí, donde quería llevar la capital. Llegó a cultivar manzana. A hacer sidra. Viste que es la tierra de la manzana. Claro. Nada, se fue a probar suerte. Dice que lo invitaron. Se iba como profe de pilates. Ah, están de moda los pilates. Está robando, bueno. No sé si tiene idea. Sí, hay una chica para que mí vio unos tutoriales y dijo... Sí, pero viven todos medio alterados los pilates. ¿Cómo viene a tirar sí, a la pilates? Sí, porque son de llevarse mal con la gente. Yo nunca entendí qué es el pilates hoy. Yo tampoco. Sé que hay una cama, como una cama elástica. Puede ser. Sí, esto lo tiene en una casa. Sí. La chica esta. Y ahí dice pilates. Bueno, no sé qué. Esa es toda la información que tengo. Pero Jorge, afamado deportista. Famoso deportista, sí. Sí, señor. Profesor de educación física. Claro. Secretario. Tiene mucha historia acá, ¿no? Tiene mucha historia. No se puede ir así, de la noche a la mañana. Ya se fue. Por ahí volverá y será millones. Por ahí vuelve como. Y no escribió, o nada. O capaz que va y funda un pueblo para ¿escribirá? Mí. ¿Escribirá? Para mí ¿alguna que. ¿Alguna vez mandará una postal? Sí. Para mí que de acá, 50 años, dice, no, allá el pueblito de los Weyberg. Ajá. Claro. Cuando vas, está en la entrada. Él con una jabalina. Claro. Pero está como rejuvenecido, ¿no, Jorge? Sí, encontró en el arte encontró un rejuvenecimiento. Sí, tenía un corte tipo ¿cómo es? Estás hablando de Dalmiro, me parece, igual ahí. No, Dalmiro ahora se cortó el pelo y no. Me hace acordar a Arnold Schwarzenegger. Tiene una onda así. Ajá. No, es el otro. ¿Cómo es? Jorge. No, Dalmiro. ¿Dalmiro? ¿Quién? Van Damme. En el... ¿Cómo era ese? ¿El dragón blanco era o no? Dragón blanco, corazón del león, no sé. Corazón del león, debe ser. Ajá. Yo me quedaba pensando en corazón del león. A Jorge lo veo parecido ahora con ese cambio así de look a Guido Zuller. Me tiene así como un peinado de la cachetada así. Sí. Lo asimilo así para aquel lado. Espero que no lo escuche. No creo. Espero que no escuche. O sea que... Capaz que le agarra nostalgia y nos escucha mañana desde allá, desde San Martín de los Andes, que sale por FM Ser Metal. Y hace frío allá. Y dice, voy a escuchar a estos muchachotes, a estas papas fritas, y escucha este segmento. Claro. Dedicado a los Weisbeck. Y bueno, se nos fue el único... Pero capaz que, yo creo que va a volver en algún momento de visita. El único testigo viviente de que cuando le tiraron la... Cuando se dieron vuelta para el coso de B8. Sí, en el barro. En el barro. Ya no tenemos quien lo cuente. Que la cuenten como... ¿Viste? ¿Dónde sale esa frase? ¿Eh? Que la cuenten como quieran. Sí. ¿Vos qué sabes? No, más? Esa es nueva. Es nueva. No, es nueva, no es muy vieja. Pero sale de alguna canción, sale de algún meme. ¿Dónde sale? No, desconozco. Si yo la primera vez que la escuché fue el jugador de Boca, Daniel Osvaldo. Ah. Que pierde dudosa vida nocturna. Sí. Rolinga. Por eso digo, sí. Capaz que Callejero, alguna de esas hizo, bandas, 25. Hizo música también. Sí. Sí. Imagínate. Tocó en la Stilson. Sí. ¿Querés que vayamos a una canción así charlamos de algo fuera del micrófono? Vamos a unas canciones. Tenemos las noticias de las 20:30. No, a la mierda, dijo. Listo. Gracias. Seguimos. Alone beneath Quedan 30 minutos. Coméntalo vos, sí. Ahí está. Es tu momento. Explayate. ¿Qué crees que diga? Es porque por ley tenés que hablar 15 minutos seguidos, pero no nos levantan el programa. Viste que ahora todo este. La mujer tiene que participar. Claro. Sí, tiene una columna la mujer ahora. Claro. Uh-huh. De hecho, en los conciertos. Tiene que tener algún lugar en el show. Está en todos lados, en el fútbol, viste que participa en todos lados. Sí, sí, sí. Entonces acá también. Contanos tu día. Ya no querés hablar. ¿Qué querés que te diga? Che, estuvimos. Ahí está, vamos a hacer la reseña del fin de semana. Estuvimos en Luján. Estuvimos conociendo un lugar nuevo. ¿Cuál es? Ah, el Parador 5 en Luján. Motor 5 lo llamamos. Ah, sí. Es que en realidad era el Parador 5 por la ruta 5. Estaba ahí enfrente al monumento a Papo. Y después lo cambiaron allá, donde está ahora. Sí. En la ruta 7. Y como que quedaba medio dudoso, ¿viste? Entonces le pusieron, ponelo motor. Y ahí hay rock and roll. Motor 5. Motor 5. Hay mucha rock ahí. Mucho rock y nada de amor. Decía la canción de Arif. ¿Y qué se ve? No. Comente. ¿Cómo es el lugar? Que recomiéndanlo, qué sé yo. Estaba medio fresco, ¿no? El otro día. Estaba lloviendo. Esto era lo que no. ¿Se usa qué tornillo? No, todavía no. Llovía. Tiene como un lugar afuera que está bueno. Debe estar lindo para los días soleados. Sí. Y después tiene ahí un lugar ahí de pool. Y después como otro lugar más de una barrita y un lugar ahí donde tocan las bandas. Tocó Siniestro Rock and Roll. Ah. Tuvo ahí una participación. Y después tocó Wayne Stock, que estaban presentando disco nuevo, que se llama Zombieland. Así que un saludo ahí para Dani, que nos estuvo mandando las canciones. Una banda no del palo de heavy, en realidad. Ninguna de las dos, me parece, ¿no? No. Siniestro más rockero. Rock and roll. Y la otra, ¿dónde la encasillaba? En el rockabilly. No, era, no sé. Para el lado, yo los veo medio Offspring. ¿No? Hardcore. Yo decía el otro yo, por ejemplo. El otro yo también, sí, en un tiempo estaba considerado punk. Sí. Viste que había ahí como una mezcla. Sí. ¿Qué pasó con esa banda? Y el cantante del otro yo fue acusado. Ah. De un montón de hechos aberrantes, porque él inclusive estaba en la UMI, en la Unión de Músicos Independientes, medio ahí capitaneando, y nada, lo borraron. Está preso, me parece, el chabón. Sí, creo que sí. Y pero había una chica también, ¿no? Y había una chica que no sé si no era la hermana. La hermana era, sí. ¿No? Sí. ¿Y era buena la música? Pues yo nunca lo escuché. Los temas eran una mierda. Había uno, ¿no? Creo que sobresalía. Sí, sí, siempre todos hay uno. Todos estamos pensando en esa canción. Sí, que siempre hay uno. Los niños que ríen. Esa es la que me decías vos. Claro. Yo la que me acuerdo era una que decía corta el pasto. Sí, decía eso. Igual que... Y los videos eran muy flasheros también, aparte. Igual que Árbol. Eran medios Nirvana. Querían hacer una onda así. ¿Esa onda? Sí. Y Árbol. Por eso esos cortes de pelo como los que usa Gonzalito. Árbol. Y Árbol también apareció en ese momento, ¿o no? ¿Qué opinión tienen de Árbol? No me gusta. Trenes, camiones y tractores. ¿Cuánta fuerza? ¿Iban a venir o no? Los Árbol. ¿O los Arbolitos? Los Árboles. ¿A dónde? Nunca entendí eso de Árbol, Arbolito. No, no sé. ¿Alguien no me sabe explicar? El Arbolito me da por el tipo de cambio de plata. No, pero parece como que es una banda que sigue, como decir que era B8, B8ito. Como que hay integrantes. Ah, sí. No tengo internet acá, si no lo estaría buscando en este momento. Oh. Pero estaban por venir este último fin de semana Rodríguez. Capaz que en algún... Eso se habrá pagado, ¿no? O sea que en algún momento veremos a Arbolito tocando. Capaz que Inhumano estaría tocando con Arbolito, ojo. Inhumano se quiere subir a todas las fechas. No me llaman, no me llaman. Dale, Fernando, llámame. Pero Árbol tuvo su momento y sacó temas. Su momento de gloria. Sí. Pero como todas esas bandas que tiran un tema, pegan un tema y nada, lo que sí subsisten hasta ahora. Sí. Me hiciste acordar a los Brujos con Canisca. ¿Qué tema? Carajo era Canisca, boludo. Era como las canicas, ¿viste? ¿Viste que dicen en las películas? Sí. Jugamos a las canicas, que eran las bolitas. Ellos decían canicas porque estaban drogados. Qué problemática. Y había muchos personajes raros en esos momentos. Bueno, Mancha de Rolando, que vos dijiste que vuelve. Mancha de Rolando. Trajiste la primicia que vuelven. Sí, vuelven con todo, con nuevos músicos. ¿Se habían ido? Se habían retirado. Sí. Yo escuché, recuerdo desde mi casa, el recital de Mancha de Rolando en General Rodríguez. Sí, yo estuve. Y dije, ¿estuviste? No, estuve. Sí. Dije, qué robo a mano armada esto. Porque esto lo estamos pagando con nuestros impuestos. Sí, totalmente. Terminaron haciendo covers. Sí, por eso. Sí. Hicieron, escuché desde mi casa, La Renga. Sí. Riff, obviamente. No sé si no escuché alguno de Los Redondos. Sí. Todo al final. Ratones. Sí. Bueno, eso era para agitar a la gente. ¿Y porque ellos tenían un tema solo, nada más? Claro, Arde la Ciudad. No, pero tenía otro más. Hey cabrón, where are you from? Ese. No somos distintos. Sí. Te la sabes, ¿eh? Sí, sí. Te la sabes, chivegüencha. Eso es lo que más me sorprende. Y ahora creo que tenían otro más pegadizo. ¿Otro más? Sí, pegadizo así, entrador. Qué bárbaro, bro. ¿Por qué la mancha de Rolando? ¿No? ¿Qué será? Nunca le preguntaron, nunca lo escuché. Habría que ver, ¿no? ¿Quién era Rolando? Y claro, ahí, viste, cuentan alguna boludez que había un Rolando que venía a limpiar los instrumentos. Claro. ¿Viste? O que le prestó la casa para ensayar. Y claro, es una por mancha. Rolly, claro. ¿No es? Por Rolly, ¿no es? Y por Rolly puede ser, ¿eh? No conocía. Oh, claro, la última vez que estuvo dejó una mancha. ¿Eso no eran eran macristas o eran kirchneristas? No, kirchneristas. ¿Kirchneristas? Y bueno... Caja, ¿no? ¿Por eso vuelven? Por eso vuelven, porque vuelve ella. Te lo doy en primicia. Jan. Para mí gana Milei. Viste que Jericó tiene un tema, dice, es Milei. Estamos en peligro. Sí, ese es un loco suelto. Ese es un loco barro. No, por favor. Dios mío, sí. Pero es como que en Argentina no hay escapatoria. No. La gran noticia fue que Don Macri dijo que no se iba a postular, después... No, pero nos dejó este monstruo. ¿Viste cuando dicen crearon los monstruos y no se dieron cuenta? Sí. Muere, monstruo, muere. Es impresionante. Bueno, para los que les gustan las películas de Tristán, toda esta semana va a haber películas de Tristán en Volver. No y conozco ni una de Tristán. Son todas. ¿Con quién trabajaba? ¿Con era un personaje secundario. Claro. También. Nunca tuvo una película. Era como el partener de que le daba. Qué palabra que metiste. Partener. El que le daba pie al actor principal, claro, para que haga la chanza. Era la banda soporte. Oye. Banda soporte de Tristán. No, son películas verdes, dirían los viejos. A mí me descolocó. Claro. Me descolocó el otro día porque veo una foto de alguien, calculo que fue el día que nos dejó Tristán. Y veo una foto de una persona con Tristán, un heavy metalero. Y digo, ¿qué hace con Tristán? Digo, y aparte, primero dije, una foto con Néstor. No era Néstor. Y no, porque Tristán le gustaba el heavy. Igual que a Pocho la Pantera. Pocho la Pantera, que dicen. Incomprobable. ¿Sabes? No. ¿Viste que bueno, es como alguien? Ahora. El otro día, viste que hay uno de estos personajes aberrantes, un pelado todo tatuado, que canta cumbia. A mí canta cumbia, no sé, nunca lo vi, pero lo tengo como es tropical. Tropical. Y que dicen que es fanático de AC/DC. Y es con esa música de mierda que hace. No, pero ya lo dijo una vez, ¿quién era que lo dijo? Diego Torres. Igual que el de Coso, para. Y no, igual Ricardo lo dijo. Sí, también. Al que le gusta el billetón, claro, hace cumbia. El de los Sultanes, que decían que escuchaban hacían hardcore. Dale. ¿Qué te pasó en el medio, boludo? No, dignidad, esa voz, viejo, dignidad. Esa es música pasatista. Pasan de moda y ya no la escucha más nadie. ¿Viste el video de... No sé si lo tengo ahí. No, no lo traje. Esto de no tener internet nos está matando, ¿no? ¿Cristian Castro con Áspera? No. No me gusta Cristian Castro. Solamente Lloran las Rosas. ¿Es ese o no? No, no, papá, ¿no? Están lloviendo estrellas. Lloviendo estrellas. ¿No? Ah, ¿están lloviendo estrellas? Sí, sí. Ese lo escuché. Pero no con Áspera. Bueno, buscalo. ¿Cómo está considerado Áspera? Muchos no Metal bizarro. Muchos Metal. No lo quieren. Viste que hay mucha controversia también. A los Raza también muchos no los quieren. Veo ahí en el... ¿Vos estás en el grupo ese que se llama La Venganza de los Termos? Sí. Bueno, por eso le dan con un caño a todo. Sí, pero bueno. A veces tienen dos o tres puntillos que... A los cuales maltratan un poco más. Le hacen un poco más de bullying. Sí, es medio... Es, ¿Se instaló esto de que el metalero viejo es un medio facho? Sí. Y por eso apoya la gorra. No, pero encuentra otra beta, otra manera de hacer música, se me hace. Basta de lo mismo. Van por otro lado. Es una expresión artística. Y sí. Lo que sí. ¿Y qué vas a seguir cantando contra el sistema? Ya no podés cantar más contra el sistema. No, sí. ¿Y qué vas a cantar? Y sí, siempre te dan algo nuevo para cantarle. No, no, ya lo dijo el. ¿Cómo es? El ruso. No hay que destruir, hay que construir. No, eso le digo. ¿Cómo va a ir? Claro, hay que facturar como ya quiera, me dicen acá en línea. Sí. No, pero ya no hay mucho para cantar. Y ¿A qué le cantas ahora? A las redes sociales, a los haters. Bueno, a los influencers. Ya lo hiciste vos. Y sí. Ahí no te escucho. A la casa de Gran Hermano. A la casta política, y sí, sí, siempre te van a dar de comer. Y siempre, sí. A la grieta. A Milei, sí. Igual, tenemos que esperar hasta que estas elecciones y va a salir. Yo estoy material. Esperando los... ¿Sabes quién? El otro día, mirá, estoy perdiendo, nos quedan 15 minutos y no estoy dando publicidad a lo que estoy haciendo yo, creador de contenidos. Ah, creador de contenidos. Salió el último fin de semana... Un segmento radial que lo pueden encontrar en Facebook con el hashtag acto escolar. Lo escuché hoy. ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Cuáles son tus creo críticas? Que empieza con Aurora. Sí. Y me cansó. No, justo 8 minutos. No, ah. Lo empecé a escuchar. Ahora lo escuchalo y déjame tu comentario. Ah, dale. Nada, es un discurso. Sí, que sí, tiene sí. Que ver con la fecha del acto escolar. Está con y un chiquito así con... Claro, con una bandera. Sí, sí. Y estoy haciendo eso. ¿Y por qué estoy contando esto ahora? No sé, porque se me fue. Aunque te parezca mentira, yo te sigo en las redes. Bien, sí. Yo también te sigo. Ah, también. Ah, bueno. Así que lo pueden rastrear. Eso quería comentarlo, pero después no sé por qué salió esto. Me perdí. ¿Qué veníamos hablando? Que no hay mucho material a que cantarle ahora a una banda, por ejemplo, que sale ahora a la calle a cantar. Sí, y ahora no sé, se me fue la idea. No hay mucho. ¿Qué vas a cantar? Bueno, ahí estaba esto de en este caso, las reversiones por lo que tenía que ver con la dictadura. Ahora estoy preparando uno para el 2 de abril. Ajá. Así que recomiendo ahí que sigan. No sé, tendría que armar una página, no sé, pero bueno. No, y bueno, va a ser publicación. Búsquenme, me encontrarán, diría León Gieco. En el País de la Libertad. Acto escolar. El otro día te iba a avisar que estaban dando la historia del rock nacional. Pero no el rock nacional en sí, sino el rock más pensante que arrancaba. ¿Cuál sería el rock pensante? La balsa. El de Pecado Rabioso, todo eso. De Polifemo, todas esas bandas así. Sí. Vos de ahí. Había, descubrí mucho la otra vuelta. Y ahí habla mucho de lo que es el rock. ¿Cómo se llamaba este que cantaba Bronca? Ah, Miguel Cantilo. Ah, tengo un tema para. Capaz que lo escuchaste. A ver. Cuando él se va a España. Sí. ¿Por qué se va a España? Se exilia. Se exilia por el tema. Porque él siempre fue un cantante de protesta, sí. Pedro y Pablo. Bueno, entonces se va allá, se junta allá con unos muchachotes allá y arman. ¿Para una... Pedro y Pablo es el mismo de Miguel Cantilo? No, no, con otro, con. Juan Duré, algo así que se llamaba el otro, que no era tan... Era como Charlie Nito, este era más conocido Charlie, bueno, sí. Miguel Cantilo era más conocido. Y arma la banda Punch, allá, sí. Se llama, y crean La Gente del Futuro. Sí. La tenés escuchado. Le tengo el nombre. La Gente del Futuro se llama la canción. Sí. Y ahí te habla todo de lo que iba a pasar de ese momento hasta ahora. Tírame una frase de esa canción. No, no puedo. Tirame una profecía. No, te lo puedo pasar si querés al tema. La Gente del Futuro. Sí. Bueno, lo voy a buscar. Sí. Muy recomendable. Ay, bueno, ¿qué ibas a decir de ese muchacho? ¿Tenías algo para decir? El de la marcha de la bronca, sí. Sí, sí, sí. No, no, por eso. Digo, esa gente. Que me corten el pelo sin razón, sí. Hay canciones que se pueden rescatar. Hay unas que encontré ahí, no sé. La Biblia, ¿la escuchaste la de Voz de Ahí? Bueno, por eso. Hay temas muy buenos ahí, sí. Y hay un verdadero rock. Yo siempre estuve medio negado a ese, ¿viste? Siempre como digo, estos hippies los metía todos en la misma bolsa. Sí. Pero redescubrí ahí algunas cuestiones. Incluso escuché un podcast que habla de la historia, de cómo se hacían las letras en ese momento, esto de la balsa, ¿no? De Tanguito. Y toda esa historia también de que eran muchachos que iban de un barcito a otro, claro, no, cuando no terminaban en cana. Claro, no iban tenían del viejo bar a... esa comodidad de juntarse en un lugar y claro. A escribir o a zapar ahí un rato. No, claro. Era todo un quilombo eso. Y que en uno como que tenían prohibido sacar la guitarra, sí. Que fue donde sí, mucho, se usaban mucho los sótanos. Sí. Se metían ahí a... Y después si salías, no sé, boludo, te agarraban por ahí, chao, ¿no? Claro. Y ahí contaban esto del extraño de pelo largo, por ejemplo. Claro. Hay un montón de historias de esas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, nos vamos con algo de música. ¿Qué les parece? Dale. Sí. ¿Qué hay para este fin de semana? ¿Hay algo? ¿Qué fecha viene? Fin de semana, no, fin de semana. El sábado primero de abril toca Malón. Presenta su nuevo disco. ¿Presenta nuevo disco Malón? Presenta nuevo disco Malón. Ya hay algunas canciones ahí dando vuelta. ¿Y cómo lo ves? Ahí nos están haciendo. Ahí está, ¿no? Con Malón Castigador. Mirá que está todo. Este es el programa dice que menos armado y mejor empaquetado para vender. Dice que es el mejor tema de Malón, Castigador por Herencia. Sí, lejos. Castigador por Herencia de su así padre. Así dijo uno del grupo. Sí. Y sí. Ya salió otro y dijo, eso es una porquería. Otros dicen síntoma de la infección. También, pero para sí. Mí este. Este me lleva a mis 12 años, claro. a una radio doble casetera. A FM Álvarez. No, ¿dónde está? No, a FM a La Roca. Ah, también, sí. Bueno, en vivo. Oh. Escuchando Malón, tocando en el microestadio de Ferrocarril Oeste. Con el bebé Sanso. Energy 101. Va. Bueno, La hit con Fonito. Wow, pero yo no escuchaba todo. ¿Y Daisy McQueen? ¿Quién era? ¿La escuchaste? Siempre estaba ese mito de Daisy May Queen, que era como una voz sensual. Ah, sí. Y después era una, sí, una chica de una chica subida de peso. Excedía, claro, en peso, y sí. Todo el estereotipo de belleza. Claro, se fue todo, para atrás. ¿Qué radio escuchaba vos, G? Eso. FM Hit, los 40 principales. Ah, sí. Sí. Yo siempre escuché el rock. Mi parro Dinamita estaba en primer lugar. Sí. Claro. Seguido por la Sovia Bohemia de Queen. Sí. El perro de Dinamita. Más de eso no pasaba. Que tenía que ver con esto de que estaba surgiendo Videomatch, claro, en televisión. Igual, y el ritmo de la noche. Igual había salido la Mega con todos sus furos. No, pero la Mega. Era esa la Aspen. La Mega era después. Yo escuchaba Horizonte. O Amadeus. En mi casa se escuchaba Amadeus también. Aspen sobrevivió, ¿viste? Aspen, ¿cómo sobrevivió? Sí. Increíble. Pero aparte, la magia de Aspen y la magia de la Mega es que tienen los mismos cassettes y con eso ya está, no compraron nada más. No es que dijeron, che, ¿quién salió nuevo de este? No, no, listo. No, en Aspen pasan música nueva. No sé, hay música, no sé, nueva. Pasan, ¿sí? Pasan a mí me gusta la música de Katy Perry. A mí me gusta la música del gordo. Claro. De ese gordo del dibujito animado. ¿Cuál es el gordo? Que después se murió. Sí, sí, uno no, de no, rulo no, así, re gordo. Que sacó un re tema. Fue el único que hizo. Y estaba. No, ese que él existía, pero lo pusieron en un dibujito animado. Ay, no sé quién es, boludo. Búscamelo. Nos vamos. Bueno, esto fue. Podía aguantar. Que hace música con una guitarrita chiquitita. Está re bueno.